sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Busco que te busco. No soy buena en las búsquedas, ¿cómo se dice? Para buscar personas. Tiene un nombre cuando buscas a alguien en las redes, que no me sale la palabra, como que estoquear, la miro a Mary como estoquear, ¿puede ser? Ponele. Como de buscar gente, no encontré a alguien que creo que siento que por ahí conozco, pero no, y quería buscar a ver si... Ahora lo buscamos, tranqui, se te muestra la foto, porque además si ponemos palabritas claves, ahí empiezan a aparecer imágenes de, por ejemplo, el libro que escribió o algo, y ahí te empiezan a aparecer un montón de imágenes con su rostro. Perfecto. ¿Podés aguantar unos minutitos hasta sí, que vayamos al primer tema suspenso, y lo buscamos? Alta, sí, y sí. Lo buscamos y vemos su cara. Pero qué intriga que da eso. Como... No es que intriga la bronca de decir, no, esta persona que me está apareciendo no puede ser. No, no es ni por casualidad, pero porque debe México, tener papá. Otro nombre. Es como... Nada, yo soy chacleta y tengo una cara de oveja, por ejemplo. Bueno, tal ¿entendés? Cual. Entonces, ¿cómo? Yo me acuerdo a Agustina cuando recién nos conocimos, en una... Nada, se ve que no sé qué me tenía que decir, cuando recién habíamos arrancado en el programa, no sé qué me tenía que decir, y una fue como, ¿cómo me costó buscarte? Porque, claro, ponía Vanina Polenta y no le aparecía a ningún lado, hasta que de repente apareció... Una oveja que es muy parecida a la foto. ¿En serio? Sí, muy parecida. Si entras a... Porque la tengo en Facebook a la foto. Si entras... A tu Facebook te aparece la oveja. Te aparece la fotito de la oveja como foto de perfil, donde hay claramente mucha identificación. Me sentí identificada con la oveja, por eso la puse de foto de perfil. ¿Es por años. Los rublos, pero es una oveja... Tiene de pelo blanco o morochona. La foto es como en gris y blanco, como que no es sepia ni nada por el estilo, pero bueno, y la ovejita tiene como una carita de tipo pero esa foto me la sacaron. Cara de oveja. Estoy poniendo cara de oveja. Esa foto me la sacaron antes de que me haga este corte de pelo. Entonces era más parecida todavía. Porque tiene como medio para arriba, los ojitos un poquito cerrados, como cara de estoy acá esperando. Y todos los rulos, como acá, que le tipo los ojitos los tiene medio cerrados porque tiene los rulos que. ¿Viste que a mí los dedos de humedad hay un rulo que si me viene rebelde? Sí, el Oaki. Que se rebelde, se pone ahí, se pone. Bueno, tiene como los rulitos así, una carita como de... Oveja. Claro. Me sentí muy identificada y... ¿Pero tuviste flequillo? No, nunca en mi vida tuve flequillo. Ah, por eso, pero no. Caniche, si me hago un corte, me viene caniche de acá a la China. Le tapaban los ojos los rulos. No, pero porque tengo como mucho rulo y a veces se vienen, entonces es como, no tuve flequillo ni intenté tampoco. No podría, o sea, no va, te va a quedar como oveja. Claro, un canichito, o sea, yo me siento que si me corto flequillo sería un caniche. Creo, en realidad... ahí tengo peluquería gratis. Le vamos a hacer una consulta. Claro, a ver, o qué tipo de corte me sugiere para el estilo. Creo en realidad, ahora me retracto de lo que acabo de decir, porque tengo el registro y el recuerdo de mi madre. Lo que pasa es que yo no me acuerdo, pero que es muy chiquita y mis hermanas tenían otro pelo. Y además, en esa época, viste el flequillo grandote, tupido, así, pero mal al estilo Arias, pero 5 veces más la cantidad de pelo ahí. Bueno, ese corte tenían mis hermanas. Yo de chica acompañé a mis hermanas y a mi mamá claramente a la peluquería y veía cómo ellas le cortaban el pelo y insistiendo. Quiero flequillo. No, vos flequillo no, tenés otro pelo. Quiero flequillo y creo que en una oportunidad... Sí, tomá. Vení y te corto flequillo y bueno, pero claro, creo tener ese registro y ese... Qué hermoso, habría que buscar las fotos. Habría que buscar fotos en ese momento de flequillo a ver qué fue lo que quedó ahí. Tu familia es muy numerosa, ¿algún cumple de entre tanto sí, te quedó con los flequillos? Mi familia es muy numerosa y registro fotográfico, pero... Por eso, cantidad. Tiene que estar la foto tuya con fleco. ¿Sabes qué? Volviendo a la infancia, te quería contar que vengo con algunas marcas en los codos. Me tiré de toboganes el sábado. Esto te va a encantar. Fui a un parque. ¿En dónde fuiste, parque Julia? Thais. Te levantás y te... Ah, ¿dónde queda ese parque? Atrás de la Facultad de Derecho. Ah. Y estaba unos amigos con sus crianzas y dije, vení, dale, de una voy. Y el tobogán era como muy alto. Y una pequeñita de 2 años como que no se animaba y dice, ¿te tirás con la tía? Le digo yo, como, esto es una boludez, tirarte un tobogán tubo. Hace años que no me tiraba un tobogán tubo. Y para, claro, agarrás velocidad, era un tobogancito alto. ¿Y qué hizo la tía? Puse los codos, ¿podés creer? Pero al caer pusiste los codos. No, para que no ir más lento. ¡Me quemé! ¡Ay, claro! Me quemé. ¿Y la criatura dónde la tenías? ¿En el pecho? Ah, upa, claro. Íbamos las dos sentaditas medio reclinadas. Y dije, bueno, levanto los pies para agarrar velocidad. Y me dio la sensación que me había zarpado. Y en vez de bajar los pies, pusiste codo. Los codos. Me está ardiendo. ¿Viste? Igual, lo mejor de todo es que me tiré un montón de veces. Era como, vamos de vuelta, torre, y subí. ¿Y en todas las oportunidades pusiste los codos? No, ¿repetías incansablemente? ¿O te sirvió la primera vez para darte cuenta que no era la técnica de bajar un frenado? Los pies. No, había que frenar con los talones. O dejar la velocidad, no pasaba nada, si era... No, sí, mirá, si ponés caes y haces como un latigazo. No, porque eso es todo fantasía de la inexperiencia que tenemos en toboganes. O caes con el coxi, ya a esta edad estamos con un poco como acá, caes con el coxi. No me levanto por eso. Más. Quedás, todos los pibes que te vienen encima. Pues. Quedás como en B con la criatura arriba del pecho y vos... Y haciendo un tapón de pibitos arriba, porque habíamos quedado todos trabados. No, caes de talón, vas a caer de cola, no es que te levantás. Pero frente el impacto lo recibís primero con los pies, te tenés que organizar bien. Y había otro que era en caracol. No, te hubiera encantado. Anotate. Cama elástica, a mí me gusta la cama elástica. Cama elástica, ¿sabés dónde hay? Ahora tengo datos de espacios donde se pueden ir con, o sea, personas más grandes. En el paseo nuevo... De Honorio Pueyrredón. De Honorio Pueyrredón. Lo vi el otro día. Iba hacia el consultorio de Nicolás Polenta y lo vi y había una nenita de unos 11 años saltando con unas ganas. Y yo iba en bicicleta y estuve a punto de frenar. Lo que pasa es que no sabía, son como del tamaño de esta mesa más o menos. Claro, son cuadradas. Claro, pero ¿resisten el peso de una persona adulta? Según informaciones era un papelón, recientes, sí. O sea, informaciones recientes de núcleos familiares muy cercanos, te dirían que sí. Que sí. Podés subirte y saltar. Voy a ir a probar, porque era como un papelón si de repente dejaba la bicicleta, la estaba, ponía a saltar y la rompía, no, como tipo papelón. Se puede, porque aparte está abierto, no tienen rejas. No, está ahí al costadito ahí. Del pasaje, la vi el otro día, sí, la vi, la registré, porque me gusta mucho la cama elástica. No creo... Que tenga mucho, o sea, para nuestro peso. No saltaba demasiado. Claro. Porque eso, la como... pibita estaba así, y la cama es como casi al ras del piso. Es como una cosa, es como no hagamos tanto alarde porque después va una frustración tremenda. Porque está casi al ras del piso, entonces ella saltaba y se elevaba un poquitito. Pero bueno, nada, la sensación ahí de... De rebotar. Sí. Esa está buena. Como para, me acordé tanto de vos, fui, uy, esto le va a encontrar... Le va a encantar a Bani, tipo, venir y tirarse de tobogán, porque primero que la sensación, hacía mucho que no me tiraba de uno de esos, y otros de tubo, que son muy modernos. Entonces ya no se te rompe la ropa como antes, cuando te quedabas enganchada. En la madera, y la astilla clavada en cualquier lado. ¡Qué peligro! O el clavito ese peligroso que te reventaba. Que te rompa toda la ropa, te rompía toda la ropa y ibas a jugar y venía con un 7 atrás en el... Esto es otra cosa, todo muy plástico igual, ¿eh? Muy plástico, pero lo bueno es que, no sé, nadie no había filtro de edades. Y eso me gustó de ese parque, como, sí, pues, o sea, nadie dijo, no, señora, ¿qué hace usted ahí arriba? Porque, viste, vas primero, bueno, voy, lo hago por las nenas, decían varias personas famosas, y te subís. Y decís, bueno, no pasó nada. Y tipo, me tiré varias veces y está buenísimo. El que es circular, como que da una vueltita. Te estoy haciendo exagerado, estoy haciendo como tus rulos, pero en realidad es como una S. Como un codo. Un codito que está brutal. Y si levantás los pies, vas a velocidad. Entonces llegás abajo como yo muy rápido. Yo tengo que calcular la caída, Julia, acuérdate, por favor. O sea, tengo que prevenir ciertos impactos. Yo tengo... Lo puedo hacer, pero tengo que pensar y amortiguar la caída. Te tiras conmigo. Me tiro con vos, arriba. Total, no tengo mucha diferencia de cuerpo. A ver, 16 de la mañana de este lunes 31 de marzo. Se nos termina el mes en este día de lluvia. Según el servicio meteorológico, hacen 14 grados. Va a haber una máxima de 21. Por experiencia les digo que vayan con un abriguito porque está fresca la mañana y lluviosa. Dice el servicio meteorológico que habrá lluvias débiles. ¿Qué quiere decir? No sabemos. También de... un piloto vendría bastante piola para esta mañana. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar en vivo acá en FM La Tribu. Vamos a hablar con Mai Costa, la autora del libro Dictaduras Mineras, que va a estar mañana presentándose junto con otras compas en la casona de Humahuaca. Y también nos vamos a meter en el mundo documental, hablando del mes de marzo, con las realizadoras del documental Lista de Espera. Así que quédate con nosotras acá en 88.7 hasta las 11 de la mañana en vivo. Minha beleza é deusa grega Afrodite. Não, é deusa negra que o padrão Afrodite. Como já diz o ditado, tem que carregar o pente, já que eu ando com o cabelo armado. A deusa da beleza é Vênus, só se for o Williams ou Serena. Eu sou preta, não morena. Olha minha pele, não sou Gisele, sou Naomi. Michelle Obama, nos deram fome, fizemos fama. Pus música nos fones, a esperança dos falantes. Eu vim da lama, sou diamante, Luiz Gama. Raiz africana da Guiné, de Níger, me chamavam de Níger. Hoje sou a negra líder, negra livre, com todos os problemas que uma negra vive. Eu também já tive, mas não negativize, não sou negativista, eu sou negativista, então avise, que se o papo tem que ser pesado, não alise, se é pra chegar, então nossa prato tem que irise, analise, esse é o nosso troco, negra ali, vem pra botar as pretas no topo. Essa é a magia negra, então acredite, seja, tá escurecendo as coisas só pra te explicar. Isso é magia negra, então acredite, veja, trono sempre foi nosso, aqui é o meu lugar. Essa é magia negra, então acredite, seja, tá escurecendo as coisas só pra te explicar. Isso é magia negra, então acredite, veja, trono sempre foi nosso, aqui é o meu lugar. Minha beleza é deusa afro, Nefertiti, acredite, veja. Me chame de princesa e não de beat. Não tô vendendo fit, sai da minha reta. Mulher preta, já nasce com a coluna ereta. Eu sou um cheque em branco quando tô com o microfone. Não é um assalto a banco, eu vim buscar meu black money. Tipo Rosa Parks em Montgomery. Tô no primeiro banco, esse lugar é meu, não me levante, sorry. Sabe como é que eu tô fazendo meu rap? Vou usando esse elector, mano, te infecto. Tô com tanta joia, pitou o detector. Se não me vejo, não compro. Black money é o futuro, tipo um preto pelo outro, boom. Essa é a magia negra, então acredite, seja. Tô escurecendo as coisas só pra te explicar. Isso é magia negra, então acredite, veja. Trono sempre foi nosso, aqui é o meu lugar. Essa é magia negra, então acredite, seja. Tô escurecendo as coisas só pra te explicar. Isso é magia negra, então acredite, veja. Trono sempre foi nosso, aqui é o meu lugar. Essa é magia negra, então acredite, seja. Tô escurecendo as coisas só pra te explicar. Isso é magia negra, então acredite, veja. Trono sempre foi nosso, aqui é o meu lugar. Essa é magia negra, então acredite, seja. Tô escurecendo as coisas só pra te explicar. Isso é magia negra, então acredite, veja. Trono sempre foi nosso, aqui é o meu lugar. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. exigen la libertad de Victoria Núñez Fernández. Victoria Núñez Fernández es la única detenida en los allanamientos que ordenó el juez federal de Esquel, Jorge Criado, el pasado 11 de febrero, en el contexto de incendios que arrasaron con 300.000 hectáreas en la Patagonia. Fue apresada en la LOF Pillán Mahuiza e imputada sin pruebas de participación en un incendio en la estancia Mancay. En lo inmediato a la audiencia de imputación, su defensa presentó evidencia de que Victoria no se podría vincular con el hecho que se le imputó. Así se logró al menos la prisión domiciliaria. Para este 7 de abril habrá una nueva audiencia y desde la LOF y quienes acompañan lanzaron una campaña para visibilizar y exigir la libertad y el desprocesamiento de Victoria. Desde esta grupalidad anunciaron una conferencia de prensa de la LOF Pillán Mahuiza en Bartolomé Mitre 1767 en Cava, local de Ni Una Menos, este martes 1 de abril a las 11 de la mañana. Compartimos las palabras de Victoria publicadas en un video. Ya van a ser 2 meses de detención domiciliaria, 2 meses de este montaje y todo por haberme acercado a los territorios, haberme acercado a acompañar a quienes están resguardando la vida, a quienes están cuidando esos territorios de no ser avasallados por el extractivismo, por abrazar al pueblo mapuche en ese camino. Esto, no soy la única, no es la única causa armada, no es la primera. Ya hay muchas más ocurriendo en este momento y muchas más que han sucedido antes. Vamos a Mendoza, convocatoria por Mauricio Cornejo y Federico Soria. Numerosas asambleas y organizaciones se movilizarán hoy, lunes 31 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, frente al polo judicial de la provincia, a donde en horas del mediodía la jueza Claudia Tula llevará adelante una audiencia en la que determinará la situación de Mauricio Cornejo y Federico Soria, integrantes de la Asamblea de Vecines Autoconvocados de Uspallata, perseguidos y criminalizados por defender el agua. En la mañana del lunes 24 de febrero, en la localidad de Uspallata, la policía provincial realizó múltiples allanamientos. Se llevaron detenido a Mauricio Cornejo, un comerciante y músico que días atrás había defendido a Fabio González, un vecino autoconvocado por el agua en la vereda de su local, rociando con espuma de un matafuego a la patota identificada con integrantes de la UOCRA. En ese día también se efectuó una orden de detención contra Federico Soria, miembro de la Asamblea por el Agua de Uspallata. Se ha difundido información falsa por parte del gobierno de la provincia y los medios masivos de comunicación, acusándolos de un intento de incendio a las oficinas mineras, lugar en donde recibió la golpiza Flavio González. Esa malintencionada desinformación tiene como objetivo desmovilizar a la población al adjudicar a los asambleístas una condición de terroristas. Denuncian a la exgobernadora Carreras por los acuerdos con Mecorot. En Río Negro se presentó una audiencia penal contra la exgobernadora Arabella Carreras por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La acusan de haber participado en ejercicio de sus funciones de un convenio con la empresa del Estado genocida israelí Mecorot, que comprometería la soberanía provincial sobre los recursos hídricos. Entendemos que es la entrega más escandalosa que se ha dado en la provincia de Río Negro respecto a los conocimientos estratégicos respecto a nuestra agua pública. No solamente porque se violó la constitución de la provincia de Río Negro al establecer confidencialidad respecto a sus resultados de este estudio sobre nuestros recursos hídricos, explican desde la campaña Fuera Mecorot. Señalan que el acuerdo se hizo sin el aval de la legislatura provincial, que debió ratificar este contrato que se hizo a espaldas de la comunidad. Y agregó, lo más grave es la pérdida de soberanía porque el contrato establece la aplicación de leyes inglesas y además la intervención de tribunales ingleses respecto de cualquier interpretación que pudiera hacerse de este contrato. Por eso estamos tan preocupados. Continúan los bombardeos en Gaza. El Estado genocida de Israel lanzó un misil en la casa de la familia de Abdala Madhub Tibi, palestino de Gaza, que actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires y activamente ha participado en jornadas de visibilización en este territorio. Creen que el objetivo del ataque era el Ministerio de Educación de Gaza, sin embargo, en las inmediaciones vive la familia de Abdala, quienes colocaron una carpa donde estaba su hogar, que fue destruido junto al 80% de Gaza desde la intensificación del genocidio desde octubre del 2023. En un video difundido por medios de comunicación internacionales, durante las primeras horas del sábado 29 de marzo se ve claramente la explotación. Hasta el momento no hay noticias de su familia. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 14 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una humedad del 80%, un viento del oeste a 6 kilómetros por hora, una máxima de 21 grados para el día de hoy con lluvias aisladas por la mañana. Los delfines siguen grises, pero siempre con el billetito de la abundancia. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y en el mundo de la fantasía, se refiere que en la exquisita interdependencia comunitaria solicitan semillear la Puebla. Para más información, escribir a la campaña Sálvese quien Puebla. ¡Charco de arena! Pioneta Camila Moreno y Chini hacen mala suerte.

advirtió que estas medidas implican una precarización aún más profunda y una flexibilización que pone en riesgo la conservación de los parques. En Calafate y en otras ciudades turísticas vivimos de esto y le brindamos servicio a las agencias de viaje. No le generamos un gasto al Estado. De hecho, para habilitarnos tenemos que pagar un canon anual que este año estuvo cerca de los 80.000 pesos. El director de Parques Nacionales, Christian Larsen, en un medio nacional dijo que pagábamos 10.000. Agregó Joana, hay una precarización laboral y esto va a generar que la precarización sea aún más profunda. Trabajadores del INDEC denuncian salarios de miseria. La Junta Interna de ATE del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, denunció que la mayoría de los empleados que calculan los índices de pobreza en Argentina perciben salarios inferiores a la canasta básica total, lo que los sitúa por debajo de la línea de pobreza que ellos mismos determinan. El reclamo surge a partir de un estudio realizado por los propios trabajadores del organismo, basado en información oficial del INDEC, donde se establece que una familia trabajadora necesitó en febrero del 2025 un ingreso mínimo de 1.600.000 pesos para cubrir no solo la alimentación y los bienes y servicios básicos, sino también algunas actividades de esparcimiento. Esta cifra equivale a 6 veces el salario mínimo vital y móvil. Los trabajadores de ATE e INDEC exigen que este informe sea incorporado al calendario de difusión oficial y que se establezca como referencia para los salarios del sector público. Según el estudio, el poder adquisitivo ha caído un 29% desde la asunción del gobierno y un 51,3% desde diciembre del 2015. 19 años de la masacre en el taller clandestino de Luis Viale. Como todos los años, la comisión realiza una jornada frente al lugar donde ocurrió la masacre, en la calle Luis Viale 1269. Ayer domingo 30 no fue la excepción, hubo actividades de 15 a 20 horas. Eran 65 las personas que vivían en condiciones infrahumanas en el taller textil clandestino de la calle Luis Viale en el barrio de Caballito. De ellas, 6 perdieron la vida en el incendio del 30 de marzo del 2006. Juana Vilca, de 25 años, embarazada. Wilfredo Quispe, de 15. Elías Carvajal, de 10. Rodrigo Carvajal y Luis Quispe, de 4 años. Y Harry Rodríguez, de 3. Todes de nacionalidad boliviana. Más de 25 niñes vivían hacinadas en cuartos separados por cortinas, sin ventilación ni medidas de seguridad. Las responsabilidades judiciales fueron limitadas. Los capataces del taller fueron condenados recién en el 2016, pero los dueños del inmueble, quienes se beneficiaron económicamente de la explotación laboral, fueron sobreseídos. En el 2022, la justicia les restituyó el edificio y desde entonces el lugar está en venta sin ningún tipo de reconocimiento oficial de lo que ocurrió allí. Vamos a compartir las palabras de Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes de la masacre, ayer por la tarde en la jornada frente al taller. Realmente, repito, la lucha de Luis Viale es la lucha de valientes, porque además esta lucha es muy dura, pero gracias al apoyo de todos, todas, todos, de los hermanos, hermanas, me dan fuerza a seguir adelante. Pasaron 19 años, yo misma me pregunto y me miro del espejo y digo, mira, ya soy tan grande, ¿cómo pasaron los años? Cuando estuve acá, era joven y muy fuerte, pero a pesar de mi edad, me siento más fortalecida con el acompañamiento de todos. Gracias, sigamos adelante, no bajar los brazos, como nos enseñaron nuestras queridas madres. Por orden judicial deben explicar el acuerdo con el FMI. Como respuesta a una acción de amparo colectivo, la Justicia Federal le dio al gobierno el plazo de 5 días para dar explicaciones sobre el decreto en el que se autoriza un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El reclamo fue iniciado por abogados y referentes de organizaciones sociales el mismo día en que el DNU fue publicado. En él exigían que la justicia declarase la nulidad absoluta e insanable de la norma por considerarla violatoria de la Constitución Nacional y del principio republicano de la división de poderes, entre otros del artículo 76, al delegar en el Ejecutivo facultades legislativas sin establecer bases, plazos ni límites, y del artículo 99, al no justificar una necesidad de urgencia reales, dado que el Congreso se encuentra en funcionamiento y podría tratar el tema de forma ordinaria. 15 minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 31 de marzo. En la ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional indica que hay 16 grados. Parece ser que las probabilidades de lluvia ya se disolvieron y una máxima habrá de 21 en el día de hoy. Nuestros delfines están azules, un tanto confundidos, no sé bien qué augurarán, pero para más información visita fmlatribu.com/noticias. Volando un poquitito con la imaginación, hermosa acción del Centro de Estudiantes de las Mariposas. Jugar al vuelo de la transformación. Volverán a realizarla esta tarde. Colgate de la palmera y sumate. Pero agárrate bien, ¿eh? ¡Charco de arena! Cintia Montaño hace limón con sal. Bien curado, vamos pa' que te cure el corazón. Con plantas ancestrales, con el ritmo del tambor. Aquí aprende a gozadera, échale limón con sal. A esta herida, aunque duela, eso luego va a pasar. No se me complique, sé que tiene mal de amor. Entrega la pena al viento, échale sal y limón. Ay, amor, yo te quiero decir que eres mi medicina y que te quiero. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Agito los rulos, me cuesta. Hay música para descontracturar un poquitito. Si estás del otro lado, podés dejarte llevar por esta cortina musical que da la pauta de que vamos a estar pasando alguna datita e información de agenda. Así es. Y las redes sociales, porque faltan 10 minutos. Para las 11, perdón que te interrumpí, pero en vez de pasarla a las 11 menos 2, la vamos a pasar a las 11 menos 10. Nuestras redes sociales son Charco de Arena, así nos encuentran tanto en Face como en Instagram para poder mandarnos mensajitos de cualquier tipo. Y si no, se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7, que es el WhatsApp tribal. Sí, que por ahí los recibe Mary, pero cuando esté Petris en la montaña. Exactamente. No importa, recibimos el cariño igual aunque sea tarde. Tenemos que mejorar eso. Hemos logrado muchas cosas estos 11 años. Tenemos que la vida virtual nos falta pulir un poco. Anunciar las redes y las maneras de comunicarse con este programa, en vez de que mientras faltan 10 minutos, que falten al menos una hora y media. Tenemos que cambiar el chip ahí. Y me empezar a decirlo desde tempranito y no acordarnos sobre el final del programa. Sí, está igual, vamos a hacer un cartelito que diga a las 9 recordar las redes. Te quería contar que también lo anunciamos en las noticias, que desde las 10:30 de la mañana ahí en Mendoza, y le mandamos también un besote grande a nuestra compa Agos, que anda por aquellos territorios, que se están juntando desde las distintas asambleas en defensa del agua frente al poder, al polo judicial de la provincia, para exigir la libertad de Mauricio Cornejo y Federico Soria, dos compas integrantes de las asambleas, hay un Uspallata, que fueron injustamente detenidas en estas lógicas, ¿no?, de las causas armadas por defender el agua, ¿no? En relación a lo que hablábamos recién con Mai Costa también, de cómo operan los gobiernos en alianza con las empresas extractivistas. Bueno, acá tenemos el caso de dos compañeros que están todavía privados de su libertad con causas totalmente injustas, armadas, y que a partir de las 10:30 de la mañana ahí están exigiendo la liberación y absolución, por supuesto, ¿no? Hoy, 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, no podíamos no mencionarlo en este programa. A las 6:30 de la tarde, en el anfiteatro de Parque Lezama, desde el Frente de Docente Disidente están convocando para armar una pegatina colectiva bajo el lema "Las personas trans existimos y resistimos", así que aquellas personas que quieran ir a juntarse un ratito y abrazarse pueden llegar al Parque Lezama a las 6:30 para esta actividad, que seguramente estará hermosa como todas las propuestas que hace el Frente Docente. Sí, y también podés llevar tu pegatina y haces tu cartel y lo pegatineas en el parque. Mucha, ¿no? Sí, mucha pegatina autogestiva, sí, hubo el 24. Hermosa. Mucha. Así que eso se vaya replicando y se vaya generando cada vez más. Hermosa. Y también, si querés pasar por el cine Gumont, se está proyectando en lista de espera. Hablamos recién con una de las realizadoras y otra de las chicas de la producción, tanto hoy y mañana. A partir de las 7 de la tarde, ahí en las salas del cine, que está en Rivadavia, frente al Congreso, podés ver esta peli, que también va a tener un vuelo después en algunos espacios culturales, pero todavía no tenemos ese datito. Por lo pronto hay que ponerle el cuerpo hoy y mañana. Yo tengo una propuesta para hacer, porque es un nuevo taller que se abrió en la Minga Club Cultural. Por si te gusta el anime y te gustan los superhéroes, se va a estar dictando un taller de historieta y manga los miércoles de 9:30 a 11:30 de la mañana. Las condiciones son llevar lápiz, hojas y las ganas de dibujar. Lo coordina Iván Salazar, así que aquellas personas interesadas en meterse en el mundo de la historieta y el manga pueden ingresar a las redes sociales de la Minga CC o directamente directamente mandar un mail a talleres@lamingaclubcultural.com.ar. Uy, hermoso, esto me da para hablar un montón, pero nos quedan 6 minutos. Tipo, ¿qué superhéroe quisiera ser? ¿Cómo dibujarías tu historieta? Pero lo podemos hablar directamente con el compa. Podés anotarte en el la taller, lista de miércoles a 9:30 de la mañana. Podés ir, te tomás el día en Charco Arena y te vas al taller. El taller. Me reveo inventando historias de superhéroes. ¿Dibujando? También. También. Pero aparte, Vani, te quiero contar, y lo leíamos en las notis, pero si alguien no lo pudo escuchar, mañana, martes 1 de abril a las 11 de la mañana, en el local de Ni Una Menos, en Bartolomé Mitre 1767, se va a hacer una conferencia de prensa para informar y darle difusión a la situación de persecución, hostigamiento y de injusta prisión domiciliaria contra Victoria Núñez Fernández, una defensora de los territorios en la zona de Esquel, que también está siendo víctima de una causa armada, la acusan de incendios que claramente no provocó, por el contrario, era una de las defensoras de esa tierra y está siendo llevada a juicio posiblemente a partir del 7 de abril, por eso mañana es importante acompañar esta conferencia de prensa para informarnos y también brindar, ¿no?, y construir una red de solidaridad en todos los territorios. ¿Tenés algo más? No tengo nada más. Estaba buscando a ver si ya estaban publicados los talleres de abril en La Libre, pero pueden ingresar a las redes sociales de La Libre, tanto en Instagram como en Facebook, para enterarse de todas las propuestas y las editoriales del mes, que siempre suelen sacar una editorial del mes y hacer descuento también si compras algún libro de esa editorial. Me encanta. Te agrego una más para mañana a la noche, porque hablamos hace un ratito nomás con Mai Costa, que va a estar integrando ese panel de oradores, expositores, en relación a una charla que se va a estar llevando adelante en la casona de Humahuaca, donde incluso somos parte también, como esta casita con parlantes es parte de esa convocatoria a participar de las charlas sobre un futuro posible, imposible. Van de la mano de la realización de una serie animada con distintos episodios. Mañana se va a compartir el segundo episodio y en ese marco va a estar presente Moira Millán, una referente, una luchadora, integrante de la comunidad mapuche. Va a estar acá en Buenos Aires acompañada de distintas compas como Guille Folguera, Mai Costa, Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Elguezábal, entre otros, para debatir en torno a si es posible un futuro más amigable, más mejor, más de nuestro lado. Así que mañana a las 8 de la noche, ahí las citas en la casona de Humahuaca, que queda en Humahuaca 3508. Del 1 al 13 de abril arranca el Bafisi. Un beso a Lerrat, que necesitamos orientación. Necesitamos, o hablas también, un besito. Necesitamos orientación para ver qué programación, qué película recomendada de este festival que se hace todos los años, que por momentos está más cooptado, por momentos está más trabado, pero bueno, no deja de ser un festival de cine independiente. 2 segundos antes de los ukeleles, en la plataforma Cinear, que todavía es gratuita, solo hay que loguearse, está para ver la película Cinéfilas, que cuenta la historia de unas señoras mayores que son cinéfilas, que van al cine, participan del Bafisi y van siguiendo la guía de horarios y van corriendo de una sala a la otra para ver todas las pelis. Te va a encantar. Nosotras en un futuro, ¿quién dice? Nuestro futuro perfecto. Yo imagínate, Juli, de vieja, yo ya te lo aviso a esta altura. Me engancho en el maratón y todo, pero mi poder de atención frente a una pantalla está cada vez más reducido. O sea, yo te acompaño igual si querés al cine. ¿Al cine? Pero, no, pero te acompaño al cine, pero quiero anticiparte con mucho tiempo. Así. De que probablemente apoye en algún momento mi cabeza sobre tu hombro. Me encanta. Y yo contándotela. Y después te pregunte, ¿qué pasó? Porque en esa parte me la perdí. Y yo contándotela mientras transcurre la peli, porque sería de las que te dice, no, fíjate. No, pero ahí no se mirá, echan, ahí no se mirá. Echan. No, no, después cuando nos vayamos a tomar el traguito post. Unidad de octogenaria. Octogenaria. No, carta. Esa sería nuestra superhéroe. La impune octogenaria se podría llamar. Y va al cine a charlar y comer. Un minutito quedan para las 11 de la mañana. Tendríamos que ir retirando todas nuestras cosas porque ya anda Hernán Petris dando vueltas por los estudios tribales para arrancar y subirse a la montaña. Así es, Vani. Nosotras nos reencontramos el martes a ¿mañana? Las 9 de la mañana. De repente pensé que era viernes, perdón. No, porque nos vimos el viernes. Hoy es lunes, sí, miércoles es feriado, pero mañana venimos. Mañana venimos, mañana a las 9 de la mañana, pero quédense con toda la programación tribal. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c